Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Estamos al aire. Hey yo, check this, otra vez aquí en Nuclear Radio, todos los lunes 4 p.m. ya sabes, Crazy Red Selecta, Supa y Cayampa en la casa, aquí estamos representando medios de comunicación independientes, tú sabes, Nuclear Radio. Así es, continuando con este gran viaje, con esta aventura que nos tiene aquí, culturizándonos un poco desde el quinto elemento, 940 AM, ya tú sabes, hermano. Buenas tardes con todos y bienvenidos. Aquí estamos viviendo el quinto elemento, Nuclear Radio, la radio Zulu del Ecuador. Respect y paz para todos los hermanos y hermanas que están sintonizándonos en todo el universo. Yeah. ¿Con qué nos vamos ahora, Crazy Dread? Bueno, les cuento que estábamos también, ¿no?, el sábado en el Festival Ser, que fue uno de los conciertos más esperados en el sur de Quito. Estuvimos con algunas bandas. Detrás del escenario, presentamos algunas también, entrevistamos a otras y vivimos un poco de hip hop en el sur de Quito, en la Concha Acústica, ¿no? Desde el sol hasta la luna, ¿eh? Mucha gente presente se encontró en este evento. Queremos saludarles a todos los artistas, estuvieron power. Ya saben, ahí siempre en Conecta con toda la gente que hace hip hop y vive el hip hop. Escuchamos Dark Soul, Mugre Sur, Alma Rasta, Spiritual Lyric Sound y un montón de bandas más que sonaron ahí en vivo en el sur de Quito. Desde la Concha Acústica, yao. Así que hoy empezamos con una de las bandas que estuvo en este festival, Dark Soul, para toda esa gente que le gusta el hardcore rap, los hard beats, que estuvieron en el slam también ahí el sábado. Harta energía. Casi 1,000 personas en el slam ahí volviéndose crazy. Así que ya saben, aquí estamos Nuki Radio viviendo el quinto elemento. Nos vamos con la primera canción. Esto es Dark Soul. Dark Soul, voy acá, pum. Put your hands up. Estás viendo. Yeah, yeah, yeah. Escuchando un poco de Dark Soul para recordar toda la energía y el power que se vivió en la Concha Acústica Festival Ser 2015, que estuvo a reventar. Sí, sí, sí. Puros heartbeat, estuvimos ahí en la Concha Acústica con Dark Soul, el alma oscura. Ya saben, para toda esa gente que estuvo en el Festival Ser, se viene también el... la exposición de graffiti con los mejores artistas del sur, que también va a ser como una parte del festival, ¿no? Sí, la continuación, ¿no? Como saben, todos los elementos, incluyendo el quinto, que es el conocimiento, que es en el que estamos nosotros actuando más fuerte, porque creemos que es lo que se necesita un poco más, eso y compartir todo, yeah, para todos todo. Bueno, ya saben, acá Nuke Radio, viviendo el quinto elemento. Todos los programas hemos estado estudiando distintas partes, ¿no? Tanto como del templo del hip hop, como los de los libros de la Zulu Nation, que nos hablan un poco de todas estas cosas de la cultura hip hop que a veces nadie las dice, ¿no? Les traigo aquí otro fragmento también que está, es muy importante que sepan, ¿no? Les vamos a leer ahora. Entonces es así más o menos. Aquellos que desconocen el sentido esencial de lo que significa real hip hop es porque nunca han estudiado el exabrupto tan profundo que generan aquellos que no son reales. Para quien entiende el significado de lo que figurativamente nos impulsa la universalidad del conocimiento, que en cuanto realmente trascendemos a comprender la sabiduría del otro para poder entender qué tan real es. Para todos esos que se creen reales, tienen que primero aprender y conocer al otro para saber y entender qué tan real es cada uno antes de juzgar o decir lo que sea. Así que ya saben, Nuke Radio, viviendo el quinto elemento, aquí con Cayampa. Les cuento que ya se llega también Frecuencia Real, que tenemos de invitado. Les vamos a tener aquí presentando un así tema es. También. También les queremos invitar también hoy viernes 4 de septiembre al Foro Hip Hop, que es como un diálogo con entidades públicas sobre derechos y aportes para eventos culturales. Va a haber artistas invitados como Da Food Criminal, Tropa Mota Loca, Master Eddie, Slam Breaking y DJ Full Cutting. ¿Dónde va a ser esto, Cayampa? Como dicen, viernes 4 de septiembre, auditorio del CDC de Chillogallo, junto al Centro de Salud de Chillogallo, desde las 2 p.m. Es un evento gratuito, así que contamos con toda la presencia de ustedes para seguir en este debate, seguir en este intercambio de conocimientos, para generar más eventos para toda la gente, como debe de ser. ¡Pum! Ya sabes, ahí estamos representando en todo este proceso de la cultura hip hop, así que los esperamos en Chillogallo, a todos esos activistas del hip hop del sur. Ahí nos vemos en Chillogallo, en el auditorio del CDC, desde las 2 p.m. este viernes. Yeah, yeah. Entonces, Cayampa, ¿nos vamos con el siguiente tema o qué? Pero claro que sí, hermano, la idea es seguir escuchando música nacional, seguir escuchando música internacional y universal. Radio Casa de la Cultura, 9:40 AM, todos los lunes, 4 PM, Nuke Radio, viviendo el quinto elemento. Yo. Thank you. Estás escuchando New K, Soul Nation Radio, viviendo el quinto elemento. Yeah. Ellos don't stop el sur, yeah. Ellos don't stop el ghetto. Eso fue virtud antisocial en la casa. Un saludo para DJ Acid Jungle también, que está ahí preparando todo para el Festival Ghetto. Yeah, ponte pilas ahí. Que se viene el Festival Ghetto, pero vamos a cambiar de lugar y ahora va a ser en el Centro Cultural Factory. Así la es. Octava edición, este 19 de septiembre. Así que si crees en el Hip Hop Nacional, cada año nos reunimos en el Festival Ghetto. Y hay ahí una sorpresa, ¿eh? Con unos invitados especiales, por ahí les podemos dar una pista, Cali, Colombia, así que pónganse pilas. Internacional, ya saben, nos destacamos del Festival Internacional del Ghetto. Asilo 38 va a estar en la casa, así que pasen la voz, que Al Rock va a estar aquí en la casa representando el hip hop de Colombia también, Latinoamericana, Sudamericana, una sola nación universal, paz y respeto para esa gente. Y no se olviden también que se viene la Maru Rap el 12 de septiembre también en el Coliseo del Barrio Pueblo Solo Pueblo, igual en el sur. Frente a Santa María de Guamaní, en el sector El Blanqueado, desde las 10 a.m. Asimismo, bandas nacionales, The Food Criminal, Tropa Mota, Distrito Kula, Coop, Crutus Da Flava, Capucho Squad, The Roots, Real Ransta, igual, invitados especiales desde Perú. Va a estar completo esto, no se olviden, Amaru Rap, 12 de septiembre. Y los DJs, DJ Full Cooking, DJ Duffield, Effort Crew, Slam Breaking, ya sabes, viviendo el hip hop, la real. Así que continuamos aquí, viviendo el quinto elemento, Nunca hay radio desde el centro del planeta. Yeah, tenemos aquí un invitado especial, Josué del colectivo Collective Wave, así que nos va a contar un poco sobre un evento. ¿Cómo estás, compa? Sí, muy buenas tardes, damas y caballeros, gracias por invitarme aquí a Zulu Nation. Mi nombre es Josué Daniel Sáenz Negrete, conocido también como La Muerte, representante del colectivo Collective Wave, el cual su propósito es hacer eventos con productividad, con cambio para una nueva sociedad, nuevo modelo de vida. Entonces tuvimos un evento aquí en Jungle Groove hace 3 semanas, en El Puyo, fue un rave de 3 días, teniendo talleres educativos y una música electrónica, la verdad. Wow, interesante. Fue una experiencia muy intensa, la verdad. Ahí en la selva había muchas hormigas, escorpiones, avispas y todo eso. Sin embargo, salimos adelante. Pero Collective Wave se trata de hacer eventos de este tipo. Ahora se viene Festival Seeds, que es del 12 de septiembre, aquí en Quito, en el norte, cerca de Carapungo, casi. Es un terreno de una familia ahí que nos dieron chance. La situación aquí es dejar el lugar mejor de lo que estaba. Entonces es un esfuerzo comunitario donde todos apoyamos. Es un evento sin fines de lucro y se está haciendo sin dinero. Entonces todo el mundo está aportando de gratis simplemente para crear una nueva forma de vida. ¿Cómo es eso? Teniendo talleres educativos, dando ejemplo que podemos vivir sin dinero, cómo construir nuestra propia casa en vez de endeudarnos toda la vida, cómo cultivar nuestra propia comida, hacer nuestra ropa, cómo tener nuestra propia energía y tener nuestra propia agua más saludable, darnos cuenta que podemos vivir sin dinero, vivir en comunidad, dejando un ejemplo para las futuras generaciones. Eso es lo que está pasando con este evento. Si quieren les puedo compartir un poco los talleres que va a haber permacultura, el cual es un manejo de suelo, manejo de agua, bioconstrucción. Va a haber ginecología natural, sexualidad sagrada. Hay muchas maneras de vivir sin químicos y sin estas medicinas y drogas que saben vender en las farmacias. Entonces, claro, seguimos trabajando en el conocimiento y el trabajo colectivo, uniendo fuerzas. ¿Nos puedes repetir cuándo era la fecha, por favor? Sábado 12 de septiembre. Empieza a las 9 de la mañana y termina a las 10 de la noche. Para que se pongan pilas ahí, Festival Seeds, aquí en Quito, Ecuador, desde el ombligo del mundo. Compartir el website que es... Por supuesto, hágalo. Festivalseeds-ecuador.blogspot.com, ahí está toda la información. Igual en Facebook puedes encontrar como Festival Seeds-Ecuador. Eso es realmente, si en el próximo set me pueden dejar compartir un poema sobre esto. Gracias. Claro, sí, vamos a seguir aquí conversando desde el Collective Wave. Ya sabes, Festival Seeds se aproxima, y a Nuke Radio siempre apoyando las ideas y los medios independientes de transformar todo este planeta. El trabajo colectivo y el trabajo social es importante para esta faceta Así que vamos a seguir uniendo fuerzas, vamos a seguir trabajando con la gente que quiera trabajar y crecer juntos. Yeah, yeah, yeah. Ya saben lo que leímos también en la Declaración de la Paz del Hip Hop. El Hip Hop respeta la naturaleza, así que paz, bendiciones y bienvenidos a toda esa gente que está acá representando al Festival CID y todas sus propuestas, ¿no? Innovadoras y transformadoras. Y necesarias, ¿ah? Muy necesarias. Nos vamos con la siguiente canción, entonces. Real Gangsta. Viviendo el quinto elemento. Black Mama también en la casa. Yeah, yeah, yeah. Por el amor de Dios. ¿Me vas a seguir viendo a mí la cara de pendejo? ¿Para qué un mamaracho? Yo lo cogí y lo saqué de maricón y bobo. Pretender convencer a joder mi vida, a perseguirme y creer que pueden seguir humillando a una familia. Con el ácido en la mano y con el palo en la calle, tendré lo que puedo. Yo vengo a comunicarles algo claro. Esto sucede a todos nosotros a diario. ¿Qué es lo que tengo que decir? Sé que quieres escuchar y por eso esto dice así. Viver comunicado, negado el trabajo por el hecho de ser un rapero y vestirse ancho. La puta sociedad es la que todos toman en cuenta y después de eso dicen que aumenta la delincuencia. Sigo adelante con el segundo comunicado para la vista de la gente. Todo rapero es vago, no se dan cuenta que por la misma discriminación no llevan al sistema del podrido Babilón. Caminando por las calles simplemente he cruzado a frente y allí es todo mi que me daña la mente. Maldita gente, por eso estamos donde estamos, pero a pesar de todo yo seguiré representando. No me engañen más, no nos mientan más, yo me voy de aquí, no me puedes parar. The bullets on the street, you're coming right on time, do not mess with me, get the real eye. No busques un libro por su cubierta, alguien me lo dijo en este momento, como te lo explico. Si camino por la calle, la gente me critica por mi forma de vestir. Entro a una tienda y creen que ya voy a delinquir. Si no hay apoyo, es porque para el gobierno el rap es otro rollo. Cada día es un dilema cuando canto con una tarima. Si me encuentran en la esquina, creen que vendo heroína. Estoy cansado de esta fucking situación. En conclusión, porque no apoyan el arte, gastan millones con un científico. Quiere llegar a Marte en este instante. Alzamos nuestras voces, no nos juzgues si no nos conoces. Solo espero que te haya quedado un mensaje claro, que estas cosas algún día cambien, no se te haga raro. Y esto es lo que declaro. What you looking at, man? Criminales. En la calle hay muchos locos. Es mi forma de vestir. Solo acepta al ignorante. Se fijan en mi atuendo. En la calle tanto delincuente. Tanta gente muere diariamente. No saben qué decir, solo hablan por hablar. Maldito este sistema y maldito el que dirán. ¿Y ahora qué me dices, viejo marihuanero? Yao, yao, escuchando un poco de Real Ransta desde las tierras de Imbabura, sí, con Black Mama, acá para toda la gente del universo. Yeah, yeah, continuamos con Josué de Collective Wave, que nos va a seguir hablando un poco más del festival que se viene, el Festival Seeds. Repito, gracias del festival. Toda la información sobre el evento pueden encontrar en festivalseeds-ecuador.blogspot.com. Y les voy a dar una invitación ahorita, y esta invitación es un poema / toda la información de lo que está pasando ahorita en el planeta. Gracias, va. Vamos. Esta invitación está dirigida a todo ser vivo del planeta Tierra. Saludos. Quiero decir muchas cosas por medio de esta invitación. Existen pensamientos fuertes que no encajen en una canción, tan fuertes que se cuestiona la humanidad e inclusive la realidad. Tan fuertes que adentro en la mente existe muerte y no la suerte, y piensan de uno como demente cuando se empieza a confiar. Quiero compartir para aprender a vivir, seguir para saber dirigir, observar para empezar a escuchar, sudar para poder avanzar. Si todos pudiéramos entender que la imaginación es la realidad, que por curiosidad creatividad, que con honestidad va humildad, que el conocer la humanidad no es una sola realidad. Que el sistema global está muy mal, mira que el sistema global está muy mal, así. Así que ¿qué es la realidad al observar? Basura por todo lado, el aire bien contaminado, polución, radiación, extinción, exportación, importación por recursos no renovables, y todo por atracción, no por necesidad ni su función. No querer aceptar la realidad y actuar, esto es la perdición. Si reforestamos, no deforestamos, petróleo en nuestras tierras hay muchas decenas. Y si cultivamos, no compramos, en papel higiénico cae lo transgénico. ¿Saludable el pez? Si parecen de fábricas, metales en aguas oceánicas. Ni hablar de las heces. Es una vida fiera la inestabilidad financiera, que funciona como ilusión a que uno todo lo tuviera. Imaginamos con certeza sin solución a la pobreza. Hay crisis social, crisis de salud, crisis ambiental y del dineral. Hay hambre por un lado y desperdicio por el otro. Que el desequilibrio se termine pronto. Más allá de la crisis hay revolución, y por cada una de estas existe una canción. Más allá de la crisis hay revolución, y por cada una de estas existe una canción. Así que esta es una invitación, una revolución. Para salud en la siguiente generación. Para salud en la siguiente generación. Para salud en la siguiente generación. Gracias. Ya sabes, hip hop respetando los caminos de la naturaleza. Aquí estamos. No te olvides, Festival SEED, este 12 de septiembre. Puedes buscar la información en Facebook, solo pon Festival SEED y va a salir todos los talleres, los artistas invitados, DJs, lo que tú quieras. Contactos y todo, se y viene no, de largo. Y no te olvides, este viernes el foro Hip Hop va a estar ahí, artistas invitados, The Food Criminals, un saludo a toda esa gente, Tropa Mota Loca también representando la Ciudadela, Sly Breaking con el Breaking original y DJ Full Cutting con la buena música. Ahora nos vamos también, tenemos otro invitado hoy en este programa, Frecuencia Real en la casa. Nada mercy, ok, check it out, one love, Rasta. Un saludo muy especial para toda mi gente del gueto. ¡Blue! Sí, nos vamos con Frecuencia Real. ¿Qué nos puedes decir de este tema? Ok, esta canción la compuse inspirándome en la conciencia que debe de tener la gente en cuanto a lo espiritual y al amor que debemos de tener cada uno de nosotros y compartirlo hacia los demás. Esta canción la hice con mucho cariño para todos ustedes. Yo soy la Frecuencia Real y no me pueden parar porque les voy a quemar. Esa es música del gueto, es una roja crew, Frecuencia Real. Come on, DJ. Original Roots. But. Yeah, la zona roja llegó. Bebe bam, bam, bam, bam, bam, bam, yo. Hey, escúchalo. Con mi música de reto voy seguro. Para ganar la batalla, mi doble H duro, crudo, puro, duro. Vamos a cantar como niños lo hacíamos, derribando muros. Para dejar al centro, yo grito en lo alto. Vamos a cantarlo como hermanos al barrio. La conciencia que arde como el fuego. Nadie podrá pararlo, mi música estilo de gueto. Con lo que camino y no me rendiré. Si un día tú me quieres ver en el suelo, pondré fuerza y ganaré. Mi melodía, mi fortaleza y voy con fe. Oye, la música es la salida a mis problemas. Es la salida a mis problemas, escúchalo muy bien. Esa gente que le gusta el hip hop, música del ghetto, boa. Para toda esa gente que le gusta el rap de Cora, música del ghetto, boa. Para toda esa gente que le gusta el rababa, música del ghetto, boa. Para toda esa gente que le gusta el reggae, sigo representando Original Rude Boys. Estilo ragamuffin, estilo hip hop, como si fuera un león, yo controlo el micrófono. De ser demonias, un DJ y un b-boy. En la calle yo vengo grafiteando, demostrando talento de barrio. Boa, boa. Yeah. Hip hop, reggae, moving me mantiene. Esto es mío, me pertenece. Crece, se hace más fuerte. Sigo avanzando, no van a detenerme. Sigo entrenando para fortalecerme. ¿Cómo se hace en el barrio? ¿Cómo se lo hace en el gueto? Al que está más callado se le tiene miedo. Si quieres la música del gueto ñero. Compa, tienes que tener compás, quitarte el antifaz para improvisar real. Raga mi estilo, mi inspiración. Quiero entregar mis sentimientos y mi amor al hip hop. Por donde vaya, así soy yo. Desde la calle como un tibón. Raga es mi estilo, mi inspiración. Quiero entregar mis sentimientos y mi amor al hip hop. Por donde vaya, así soy yo. Desde la calle como un rubor. La la la la la. Ya sabes, Nuke Radio, viviendo el quinto elemento, hip hop cultura, somos distintos tipos de música, rap, reggae, raga, soul, funk, jazz, blues, todo en una sola cultura, la cultura del barrio, la cultura del ghetto, original ghetto people, sound system, Crazy Drex Selecta aquí representando, tú sabes. Con supa y callampa, hip hop es lo viviendo que digo. Viviendo el quinto elemento, no te olvides, el viernes, foro hip hop con The Food Criminal y Tropa Mota Loca, Amaru Rap el 12 de septiembre, festival ghetto en el Factory, chequea toda la información en el Facebook, busca la información y la vas a encontrar, check this. Sí, todos los lunes 940 AM, igual, preparando las retransmisiones desde el SoundCloud. Paz y respeto, me despido, Crazy Drake, bendiciones para todos, un agradecimiento a los invitados que hoy estuvieron en nuestro programa. Collective Wave, la frecuencia real. Despídese ahí, mis socios. Gracias por todo, chau. Paz, respeto para toda la gente. Fire. Visítenos en Facebook, Radio Difusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país.